Él es Luis, cantante de rap. Su nombre artístico es Kike MC. Nació el 14 de julio del 98 en los Barrios Bajos de Bogotá y su dedicación en el rap ha sido de 8 años. Participa en dos grupos de rap. En sus letras, los temas que toca son variados, como sus vivencias, le canta el amor y el desamor. Él está en contra del mal gobierno y el abuso policial. Ey yo, 2018 man, es el Quique, el de las mentes enfermizas y la unión mental, ¿qué me queda? Ya, dime que me queda a mí, si me siento así, si al verlo acá en blanco solo pienso en ti, dime que me queda a mí, si me siento así. Destrozado y apagado, pues no estás aquí. Yo pensaba que la vida solo era un instante, y si se iban pues volvían, en fin, era cantante. Pensaba que todo sería pasajero y ya no tengo amigos, solo vive el esfero y tan solo espero que vivas feliz, pues a pesar de todo fui yo quien te perdí. No escribía de amor la verdad, ni lo sentía más contigo a mi lado, me brotaba la poesía. Esta noche está muy fría y no pase buena tarde, solo le pido a mi Dios que se acabe ese martes, pues quiero continuar con lo que dice mamá y que te guíe siempre por una vida sana. Yo ya no veo al mañana lejos de tu mirar, pero me dejo de juegos y ya debo despertar. Quiero continuar con lo que un día empecé, pues estos temas de amor ya no son para usted. Que digan que estoy dolido, no lo voy a ocultar. Que digan que te amo, pues nada lo cambiará. Que digan que estoy dolido, no lo voy a ocultar. Que digan que te amo, pues nada lo cambiará. Dime qué me queda a mí, si me siento así, si al verlo acá en blanco solo pienso en ti. Dime que me queda a mí, si me siento así. Destrozado y apagado, pues no estás aquí. Ya aprendí de mis hermanos más de lo que me enseñaban. Las promesas se fueron al pasar de la mañana. Decir que estoy bien sería mentir, y a diferencia de muchos aprendí a no fingir. Quiero escribir para borrarte de mi vida, y aunque esto suene tosco, yo amé esta poesía. Y esta línea está muy fría, pues no estás en mí. Ya me cansé de llorar, llegó el momento de escribir. ¡Wah! Ya me cansé de llorar, llegó el momento de escribir. Y sí, pues sí, me siento triste aquí, pues la línea es un instante cuando no estás en mí. Y esta línea está muy fría, ni con blon se sustituye. Soy un rapero de la vida que por amor no se destruye. Doble K, al primer intento pa 2018 man, una más. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Wow. Natalia en la producción, Kike en la canción y el estilo en el beat. Doble K, una más. Bra, pa, pa, pa, pa.